Era Pancho el borrego, caminaba hacia Belén para ver al niño hermoso de María y de José. Me, vamos a ver.